El día de hoy, se está realizando una jornada en capacitación en RCP para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Una vez más, Levita pone siempre en primer lugar la formación de cada uno de los compañeros que tenemos en el territorio trabajando, desarrollando las diferentes actividades y algo tan necesario para la vida misma, para lo cotidiano y para la organización en sí. Lorena, bueno, y es aquí en la Junta Vecinal del barrio Nalauquén, y surge con iniciativa de otras provincias también, ¿no? Bueno. Así es, la verdad que para nosotros hace bastante veníamos tratando de solicitar y pedir estos pequeños cursos, tan importantes, ¿no?, también, y la verdad que no estábamos teniendo respuesta alguna para poder hacerlo. Nos hemos comunicado con varios lugares para poder tener esta capacitación, esta formación para los diferentes compañeros, ya que también es un pedido que se hace desde las diferentes unidades productivas, donde se encuentran hoy los compañeros de deporte, el área de cultura, los espacios comunitarios, etcétera. Y bueno, la verdad que para nosotros era fundamental, no la podíamos coordinar. Y bueno, la vida siempre nos cruza con compañeros militantes que también trabajamos en esto. Y bueno, hoy nos acompaña nuestro compañero y bueno, es el que está viniendo a dar el curso desde el Movimiento Evita. Bueno, Fernando, contanos, buen día, es una de las iniciativas que venís desde San Luis, venís aquí a la capital de la provincia, bueno, a realizar este curso de vital importancia también. Sí, ¿no? Buenos días. Sí, la verdad que sí, no conocía a Viedma, muy lindo. Yo soy militante del Volcán San Luis, estoy recorriendo el país brindando estas capacitaciones, así que bueno, me contacté acá con la compañera y bueno, hoy estamos haciendo una capacitación en RCP, muy buena, así que bueno, espero que se sigan sumando compañeros de otras provincias y de todo el territorio para poder seguir transmitiendo estos conocimientos, que la verdad es muy importante que se vaya replicando, y bueno, muy contento de estar acá. Bien, Fernando, ¿cómo se hace para las personas que no tienen conocimientos en cuanto al RCP e iniciarlos en esta cuestión que es, como decíamos, de vital importancia? Sí, bueno, en este caso particularmente yo estoy dedicándome a ir a centros, a lugares de militancia, ¿bien? Uh-huh. Pero en el caso de que la gente quiera capacitarse, yo después le voy a dejar mi contacto para, bueno, ir pudiendo coordinar con las personas que se quieran capacitar. Bien. Fernando, vas con esta iniciativa recorriendo distintos puntos. ¿Es la primera vez que lo realizás fuera de tu provincia? Ya es la segunda vez que lo hago fuera de la provincia. Lo hice en Buenos Aires, con los compañeros de Necochea, ahora acá con los compañeros. Y bueno, voy a seguir bajando. También en Trelew, en Rawson, en Comodoro, también ya estoy haciendo contactos para poder seguir con estas capacitaciones. Bien, Fernando, felicitaciones. Bueno, y seguimos aquí con Lorena Alan, porque hay iniciativas que tienen que ver con el día viernes específicamente. Sí, la verdad que estamos con varias actividades, pero para finalizar esto, quiero agregar de que bueno, son muchos y muchas compañeras que se han sumado. Para nosotros también es algo sorprendente, porque si bien la pedíamos, nunca pensábamos que íbamos a tener tanta convocatoria de los compañeros en sí. Así que bueno, eso abre esta pata de poder seguir formando y capacitando a cada uno de los compañeros y compañeras del Movimiento Evita. Y el viernes sí, venimos con la Expo, no sé si Expo Navidad, Feria Navideña, le estamos tratando de darle el nombre, pero sí, lo vamos a encontrar en el barrio 30 de marzo con el camión de lácteos que vuelve a venir a la comarca. Una iniciativa desde el corredor productivo, desde los precios populares, de la economía popular. Así que la verdad que sí, que estamos preparándonos muy fuertemente con eso, tratando de dar un cierre de año también a esto. Y bueno, y seguir laburando para la gente, y estas son las políticas que trabajamos desde el territorio, desde los barrios, la política para la gente que menos tiene, y esto es lo que venimos avanzando ya hace mucho tiempo. Y bueno, haber concretado de que venga hoy nuevamente el camión cerca de la fiesta y que tengamos verduras y frutas a precios populares para la gente del barrio es una de las cosas más maravillosas y que nos dan ganas de seguir emprendiendo y participando. Sin duda, porque la consolidación del corredor productivo aquí en la capital rionegrina, como en el resto de la provincia, es uno de los hechos más importantes, ¿no?, de este año. Así es, para nosotros el corredor productivo fue un proyecto bajado desde el área de economía social. Y nos parece importantísimo poder haber accedido a este corredor, ¿no? Lo que significa la importancia que tiene de poder recorrer cada punto de la provincia, cada localidad, para que sea también un lugar para que la gente pueda comprar y un lugar también abierto para los trabajadores que hoy generan su propio trabajo, ya sea la producción, tanto de verduras, de hortalizas, de diferentes manualidades, mates y bueno, etcétera, y que puedan tener un lugar abierto para poder hacer esas ventas y que eso que producen en tal localidad la puedan trasladar a las diferentes localidades y eso pueda tener un impacto mayor y empezar a cortar con los intermediarios que son los supermercados y demás. Bien, contanos de qué horario, en qué horario se va a realizar. El camión de la economía popular estará en la plaza del 30 de marzo, donde estuvo la vez pasada. Y el horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y después con ferias incluidas, invitamos a cada uno de los feriantes que quiera participar, tenemos puestos totalmente libres y gratuitos para las familias, para las personas que quieran ir a aportar o sinceramente ir a vender su producción o lo que tengan, es totalmente gratuito, los invitamos a todos y a todas, y después de las 5 de la tarde vamos a estar dando un cierre con algunas bandas de música, va a haber la Murga también que se ha sumado, así que bueno, la verdad que estamos muy felices de poder empezar a concretar esto. Esto lo va a realizar el área de cultura después de las 5 de la tarde, con corte de pelo gratuito para los pibes del barrio, sabiendo que bueno, que en épocas de fiesta es imposible cortarle el pelo a muchos de nuestros niños y niñas, así que bueno, estamos muy contentos y con mucha energía y entusiasmo para lo que va a ser el día viernes.